El señor Godot me ha dicho que les diga que no vendrá esta noche, sino que seguramente mañana. ¿Y eso es todo? Sí, señor. ¿Trabajas para el señor Godot? Sí, señor. ¿Qué haces? Cuido de las cabras, señor. ¿Es amable contigo? Sí, señor. ¿No te pega? No, señor. A mí no. ¿A quién pega? A mi hermano, señor. ¿Tienes un hermano? Sí, señor. ¿Y qué hace? Cuida de las ovejas, señor. ¿Y por qué a ti no te pegan? No lo sé, señor. Debe quererte. No lo sé, señor. ¿Te da bien de comer? ¿Que si te da bien de comer? Muy bien, señor. No eres desgraciado. ¿Me comprendes, no? Sí, señor. El señor Godot me ha dicho que les diga que no vendrá esta noche, sino que seguramente mañana. ¿Y eso es todo? Sí, señor. ¿Trabajas para el señor Godot? Sí, señor. ¿Qué haces? Cuido de las cabras, señor. ¿Es amable contigo? Sí, señor. ¿No te pega? No, señor. A mí no. ¿A quién pega? A mi hermano, señor. ¿Tienes un hermano? Sí, señor. ¿Y qué hace? Cuida de las ovejas, señor. ¿Y por qué a ti no te pegan? No lo sé, señor. Debe quererte. No lo sé, señor. ¿Te da bien de comer? ¿Que si te da bien de comer? Muy bien, señor. No eres desgraciado. ¿Me comprendes, no? Sí, señor.